Cuarto Soda. Aterciopelados. 28 de julio, Estadio El Campín, concierto de conciertos. Atención, hoy, último día con el 30% de descuento. Tickets.com.co. Escucha la W y gana boletas. Las voces del mejor archivo de la radio en Colombia están en el canal de YouTube, arroba Julio Sánchez Cristo Oficial. Esta semana con Alfredo Di Estefano. Y tengo dos hijas que tengo en casa. Eso es un recuerdo muy grande. Y aparte del bienestar que tuve yo ahí, y cómo me divertí jugando al fútbol y conocer un país, ¿no? Noemí Sanín. Yo promoví la primera reelección del presidente Uribe. Estoy muy satisfecha de haberlo hecho. Y Germán Castro Caicedo. Julio, Roberto, buenos días. Germán, qué historias. ¿Tenía usted bien guardado este secreto? Sí, Julio, son cuatro reportajes extensísimos que han sido muy polémicos todos, ¿no? Y tal vez faltó el de Carlos Castaño de los paramilitares de Córdoba y Urabá. Recuerden suscribirse en YouTube a arroba Julio Sánchez Cristo Oficial, donde ya somos más de 35,000 usuarios. Composición de elementos que juegan con las melodías. De los micrófonos a su mente, a su mente, a su mente, a su vida. Instintos que salen a flote por el impacto de una letra. La marca en el dial. W Radio, más piel, más W. W Radio, 20 años recorriendo el mundo a su lado. Nos vamos de París a Moscú. Hola, buenas tardes, aquí en Tokio. Y en Berlín en esta. Es la W, nos vamos para Beijing, Alberto. W. Cierto que cambió la historia del rock en español en Colombia. Después de 35 años, prepárate para volver a vivir este 28 de julio. Concierto de conciertos. Miguel Mateos. Obsesión. Toreros muertos. Yo no me llamo Javier. La Mosca. Todos tenemos un amor. Compañía Ilimitada. Dame una cita. Giordano. Manantial de corazón. Equimosis. Poligamia. La unión con Rafa Sánchez. Amistades peligrosas. Duncan Du. El cuarto soda. Aterciopelados. 28 de julio, Estadio El Campín, concierto de conciertos. Atención, hoy, último día con el 30% de descuento. Tickets.com.co. Escucha la W y gana boletas. Comienza un nuevo día y con él una nueva jornada informativa. Amanecer W lo conecta con las noticias más importantes del mundo para que usted se despierte bien informado.

En 1966 logra la máxima popularidad al pegar mundialmente este afropop. Pata Pata, un himno clásico inmortal de África. Inspirada en la historia de Miriam Makeba, 59 años más tarde, en 2015, la joven artista de Francia, Jaïn, graba... Makeba, un tema que en su momento tiene cierto éxito local al llegar al séptimo puesto en Francia. Lo más insólito de esta historia es que 8 años después, en junio de 2023, y gracias a TikTok, Makeba de Jaïn tiene un segundo aire. Makeba de Jaïn se viraliza en cuestión de días. A finales de junio de 2023 llega al segundo puesto global de iTunes y a la portada de Global Hits 442. Global Hit, animé par Armando Plata. Esta canción en español invade todos los continentes, desde México y Argentina. Ya nos verán pistear. Pura cadena gruesa y las plebetas son del Instagram. Ya. Music Sessions número 55 de Bizarrap y Peso Pluma. Un rolón de desamor que marca el paradigma del nuevo regional mexicano con acentos pop electrónico. En la cuarta semana de junio de 2023 asciende hasta el cuarto puesto como lo más popular del planeta en A-Charts.

La música de la aldea global. Primero en Global Hits. Esta vida muestra la dualidad de Farruko, primero como un hombre sin hogar y luego como una celebridad rodeado de fama y fortuna. Farruko y el DJ de Estados Unidos Marshmello se mantienen en todo lo alto de algunas regiones de Europa. Esta vida es una rola rítmica que compite como himno del verano boreal 2023 y es la quinta canción más popular en los dance floors. Se de ver, sin importar que digan soy feliz, yo cambié, que con usted fue pa' bien. Ay, esta vida, cuando tienes te quiere y cuando no te olvida. Oh, ay, esta vida, cuando tienes te quiere y cuando no te olvida. En Twitter, @ArmandoPlata. Las estrellas del K-pop conquistan, además de la música, el cine en Hollywood. Beautiful things. So be careful when you're on your way, that you won't find your way back in the dark. Jimin, vocalista de BTS, se une a Yuk, Uni Long y Charlie Puth en Ángel. El tema incluido en la banda sonora de la película Rápidos y Furiosos 10. La película se estrena a finales de mayo de 2023 y recauda sobre 700 millones de dólares. Y Ángel, por dos días consecutivos, en junio de 2023 lidera las descargas digitales en iTunes. Angel, don't fly so close to me. sleep. I thought together we'd be better. Guess I should've known better. Seeing things I can't unsee. Said things I can't repeat. Forget whatever you remember. No, I don't need no conversation. One more moment wasted. You're really mine. Escuchando Global Hits con Armando Plata. El potrillo revive el despecho con No es que me quiera ir, un tema perfecto para dejar ir un amor no correspondido. No es que me quiera ir, es que no me sabe estar aquí. Una balada ranchera incluida en los conciertos de la gira de Alejandro Fernández 2023 titulada Amor y Patria. Fernández canta Los Corazones Rotos y se toma de nuevo el Hit Parade de su país. En la cuarta semana de junio de 2023, nuevo número uno de Monitor Latino en México. Y la canción de la semana. Con todo lo que implicaba quererte, no me importó sanarte a ti y como siempre, para lo último me quedé. Te quise, aunque tristemente te diera lo mismo. Aguanté hasta que no pudo mi optimismo. Me cansé de la ilusión, pinté mi raya, aunque me parta el alma. No es que me quiera ir, es que no me sabe estar aquí. Es que no merezco tus desprecios. Y en mi defensa te alegaré que fui la mejor versión de mí. Sin merecerla, no es mi culpa que no quieras. No es que me quiera ir, es que ya no sé cómo quedarme. Puse todo, todo de mi parte, pero no bastó, no sé qué me faltó. Solo espero que al final no te arrepientas, que te salgan malas cuentas. Que que te vaya bien. Búscate otro amor y ojalá que te quiera la mitad de lo que te quería yo. Que me quiera ir, es que no me sabe estar aquí, es que no merezco tus desprecios, y en mi defensa alegaré que fui la mejor versión de mí sin merecerla. No es mi culpa que no quieras. No es que me quiera ir, es que ya no sé cómo quedarme. Puse todo, todo de mi parte, pero no bastó. No sé qué me faltó, solo espero que al final no te arrepientas, que te salgan malas cuentas. Que te vaya bien, búscate otro amor y ojalá que te quieran la mitad de lo que te quería yo. Tapai sunde huncha Global Hits Armando Plato sanga hafta bhari sansar maj lokpriya git sangeet haru. El calor del verano en Italia es la temperatura perfecta para esta mezcla fascinante de electrónica, pop y sabor italiano. Italo Disco con la banda italiana The Colors, con K. Una patada directa con vibraciones nostálgicas y referencias precisas a algunas marcas registradas de la música disco de Italia. Nuevo número uno como bestseller digital en la bota italiana. Quante domande ti farei, dimmi di sì, dimmi di no.

te va, mija. Y por la doble P, viejo. Así nomás, papá, te de los puros lo han armado. A las plebitas. Un vato que tiene varo, pero hablando del corazón te cumplo todo. Me agarro pegadito de su mano, mi compañía se la creyó, que al pasar fui yo. Su cuerpo, juro por Dios que era tan perfecta, son cinturita como modelo. Sus ojos desde el principio me enamoraron, a ella le gusto y a mí me gusta. 您正在收听的是 Global Hits con Armando Plata. Una mezcla de rap en francés y pop marca la diferencia con Bolide Alemán. El rapero francés Bolide Alemán muestra cómo se siente tener éxito en los negocios. Sale con una chica por la ciudad luz y se fuma un puro de la mejor marca en un supercarro V1. Esa es la fantasía de SDM, el nuevo número uno de Francia en la cuarta semana de junio de 2023. Voler le compte à fond. Grosse voiture allemande, démarrage, je te mets à l'amende, compte à fond. Hey. Si je le sens, ils font des tâches. Dans le bendo avec les beaux secrets de la frappe, ça vole des tours. On débite, ça détaille. Je veux pas être ami avec eux. Ils manquent de loyauté, donc moi je suis pas ami avec eux. Moteur, c'est pas hybride, c'est V12. Mon cheval est gagnant, je veux faire du shopping à V2. On passe tous à la barre, mais aucun de nous passe aux affaires. Maintenant ça va, j'encule la vie d'avant. J'ai que ma bite est faite, j'la dégomme sur le divan. Et derrière j'suis devant. Eh, la sortie de beau c'est bon, j'suis plus là. À la vue, 1, 2, j'ai les bords dans le rétro. 3, 4, sortie de beau, j'suis dans le bolide allemand. J'ai cherché ma baby en gros bolide allemand. Maintenant ça va. J'ai tous les contacts, mais j'ai aussi les bons plafonds. Hey, le beurre à fond, c'est fait tomber le savon. Dans le bendo, plus ça va, plus ça débite et plus ça va. Hey, maintenant ça va, faut que la vie d'avant. Hey, j't'allume si on n'arrive pas à négocier. Mes amis, c'est mes rêves, on se comprend avec les yeux. En brouille, on y va, c'est mon gun qui va causer. J'ai un cohiba, elle a mon sperme dans le gosier. Ramène moi ton boss, c'est pas avec quoi que je veux causer. SDM en top tendance, j'suis dans le fer avec Eza. Avec Eza, bolide allemand, j'suis cosy. On va road sur Belize, on ramasse ta sœur et ta cousine. J'accélère salement. J'suis dans bolide allemand. Hey, j'suis taillé de haut. Taillé de haut. Sorti de bosser grand, j'suis plus là. À la vue, 1, 2, j'ai les portes dans le rétro. 3, 4, sorti de moi, j'suis dans le bolide allemand. J'vais chercher ma baby en gros bolide allemand. Hey, maintenant ça va. J'ai tous les contacts, mais j'ai aussi les bons plafonds. Hey, le beurre en France, c'est fait tomber le savon. Dans le bendo, plus ça va, plus ça débite et plus ça vend. Hey, maintenant ça va, pas la vie d'avant. Vous écoutez Global Hit, animé par Armando Plata. Otro país que entra en la onda de producciones retro es Argentina. Un pasito para vos.